estar muy lejos, siempre pienso más en ti. Me duele el corazón y me pongo a pensar en este tiempo inmenso que será para los dos. Pero tus lindos labios no me mienten al decir lo mucho que me quieres y por eso soy feliz. Al mirar a tus ojos, que son tan grandes como el mar, en ellos se refleja el amor. Pienso más en ti, me duele el corazón y me pongo a pensar en este tiempo inmenso.